Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Ahora sí, buenas noches. Perfecto, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Este es el programa Desde la Raíz. Tenemos algunos problemas técnicos, así que apelamos a su comprensión. Quiero empezar, como todas las emisiones de nuestro programa, saludando a los compañeros que nos escuchan y a nuestros compañeros en Venezuela y en todo Sudamérica, participantes del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular con AICOP. Vamos a, Pastor y yo, hoy voy a tener el agrado de que me acompañe mi compañero Pastor Delgado. Vamos a tocar un tema en el cual seguramente nos vamos a ver políticamente muy incorrectos, pero lamentablemente creemos o sentimos la necesidad de expresar lo que pensamos en cuanto a el tema que vamos a tocar hoy, que es el feminismo, o propiamente dicho, el ultrafeminismo. Me parece que sería importante separar los tantos en este sentido. Por supuesto, antes de empezar, no quiero dejar pasar por alto el hecho, y me parece, ustedes pensarán que es una contradicción muy grande, el que en este momento exprese yo un profundo repudio a el asesinato de la periodista Miroslava Breich, ocurrido en Chihuahua la semana pasada. Es una periodista más que se suma a la ya larga lista de periodistas asesinados en México. Motivo de su muerte fue el haber estado investigando sobre las mafias que están operando en las sierras de Chihuahua. Y a raíz de estas investigaciones fue amenazada durante algún tiempo hasta que finalmente perpetraron su asesinato. No quería yo dejar pasar esto por alto porque sí me parece de una gravedad muy grande, una extrema gravedad, el hecho de que siga habiendo periodistas asesinados en México. Hoy en día es una profesión de muy altísimo riesgo en el país y que los gobiernos federal en manos del PRI, estatal en manos del PAN, ya no digamos no estén haciendo nada. Sí, simple y sencillamente no tienen la capacidad de reacción para afrontar estos problemas y como este muchos otros más. Así que, bueno, decía yo que esto parecía ser contradictorio porque vamos a hablar de feminismo, pero sí quiero anticipar a todos aquellos amigos, compañeros que nos están escuchando, compañeras, también que no va a ser contradictorio y esperamos tratar de llevar el programa más o menos por ese tenor, a ver si entre Pastor y yo podemos lograrlo, pero sí tengo que hacer esta salvedad. Pastor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Albert. En primera, qué gusto estar aquí nuevamente. Después de estos pequeños problemas técnicos que estamos teniendo, pues bueno, salvando el caso, estamos aquí con mucho gusto. Y justamente como lo mencionabas, se trata este programa, lo anunciamos en Twitter como un especial sobre el feminismo contemporáneo, pero tal vez no vamos a caer en en la fórmula que han estado utilizando muchos medios de comunicación, tanto tradicionales, es decir, del sistema, como también tengo que recalcar que muchos de los medios de comunicación que se encuentran como alternativos, catalogados como alternativos, han caído en el mismo problema y que vamos a señalar justamente en este programa, donde el feminismo contemporáneo cada vez se está separando más de su línea básica que dicen enarbolar la igualdad. Ellas, el feminismo, digo ellas porque básicamente está impulsado por mujeres, pero evidentemente hay hombres y mujeres dentro del feminismo contemporáneo, y el feminismo contemporáneo enarbola la igualdad en la sociedad y específicamente en el caso de México y bueno, se ha dado en muchas partes de Latinoamérica y el mundo, que el feminismo poco a poco ha ido girando su movimiento hacia una especie de feminismo, como tú lo mencionabas, un ultrafeminismo que al final termina traicionando los principios que le dan sustento, esta supuesta igualdad, y comienzan a apoyar políticas que son impuestas desde el gobierno como una simulación contra la violencia contra la mujer, que es innegable, pero estas políticas impuestas desde los gobiernos impulsadas por el ultrafeminismo están solo como simulación y de raíz no se resuelve nada. Entonces, justamente este programa lo vamos a dedicar a ese problema que se está gestando en la sociedad y que justamente como lo mencionabas no es una contradicción hablar de la muerte de la periodista Miroslava Breach, puesto que justamente la postura que vamos a enarbolar en este programa y la postura que siempre en lo personal yo he tratado de tener es que si vamos a luchar contra la violencia, vamos a luchar contra la violencia que nos aniquila a todos y no solamente a un género. Es decir, la violencia que se ejerce ya sea desde el Estado, desde el narcotráfico, que en muchas ocasiones es lo mismo, pues nos afecta a todos. La violencia social nos afecta a todos, la desigualdad social nos afecta a todos, y es precisamente por ahí que podemos empezar hablando de que no es una contradicción pronunciarnos en condenando el asesinato de Miroslava, puesto que justamente ella es un miembro más de esta sociedad que está siendo pisoteada por la violencia de Estado y por la violencia en general, ¿no? Así es, pastorcito. Hay un brote que le llaman ahora feminismo de tercera generación, que, como bien dices, es desde mi muy personal punto de vista, me ha parecido, por las expresiones que he visto últimamente, un poco virulento, ¿no? Esa es mi percepción. Hay expresiones que yo creo que no tienen absolutamente nada que ver con la primera ola feminista, que efectivamente, digamos, si lo situamos en el contexto histórico, era necesario, era imprescindible un movimiento de esta naturaleza. O sea, no sé, ubiquémonos hace 80 años en el pasado, en el siglo pasado, 80 años atrás, en el cual la mujer no tenía derecho al voto. Era, sí, definitivamente excluida de muchas cuestiones dentro de la sociedad, y jugaba un papel únicamente como ama de casa, muchas feministas de hoy te dirían que sería producto de un Estado patriarcal y falocéntrico, ¿no? Pero sería justo también decir que es una cuestión histórica, no sé, que haya que la mujer haya tenido un rol en ese sentido. O sea, yo lo pienso de una manera muy simple, por ahí estoy equivocado, ¿no? En el que, si yo me ubico en los albores de la humanidad, no sé, ponle tú hace 50.000 años, los elementos nómadas que había en ese momento, bueno, todavía no teníamos civilizaciones, no teníamos pequeñas comunidades, asumía un rol, o sea, la naturaleza asumió un rol en ambas partes, ¿no? Puso al elemento masculino como el proveedor, mientras la mujer era quien se ocupaba de cuidar a los pequeños que nacían, ¿no? Esto, según la teoría darwiniana, era porque era la forma en que instintivamente podía la especie sobrevivir, así a grosso modo diciéndolo, ¿no? Y ese rol no cambió, o sea, ese rol quedó establecido conforme las sociedades fueron desarrollándose. Por supuesto, conforme se va desarrollando la civilización, pues evidentemente llega un punto en que la mujer como todo ser humano que tiene pensamiento propio, tiene inquietudes, tiene ambiciones legítimas, por supuesto, empieza a ver que ese espacio que la cultura o la historia la ha condenado, empieza a ver que le queda chico, que está para mucho más, que no necesariamente tiene que estar atada al hogar y al cuidado de los chicos, ¿no? Así que empieza a explorar, empieza a salir de ese cascarón, y empieza a asistir a universidades, empieza a reclamar derechos políticos, derechos sociales, y pues llegamos hasta el día de hoy en que efectivamente la mujer ocupa un lugar preponderante en nuestra sociedad. Pero Es por eso que yo en ese punto sí creo que era necesaria la existencia de un movimiento como ese en el siglo pasado, ¿no? En los inicios del siglo pasado. La gran pregunta es si hoy ese feminismo, el feminismo es tan necesario en el contexto actual, ¿no? O sea, si seguimos viviendo en una, como ellas dicen, en un estado patriarcal y falocéntrico, ¿no? Exacto, y además, para que recordemos que, siempre hay que dividir, o al menos yo siempre lo he hecho así cuando he tenido discusiones en redes sociales sobre el feminismo contemporáneo, lo dividimos, al menos yo en mi mente lo divido en dos partes, como siendo, sí, tratando de ser un poco simplistas para no complicarnos con todas las corrientes que puede haber dentro del feminismo, entre el feminismo histórico y el feminismo contemporáneo. El feminismo histórico se ganó el respeto de la sociedad mundial, ya que enarboló luchas muy válidas que les dieron, como tú lo mencionabas, el voto a la mujer, le dieron el derecho ante la ley de la igualdad, el derecho de poder pertenecer a una sociedad laboral en la que no tenían acceso y demás, justo como lo habías mencionado. El objetivo era que la mujer y el hombre tuvieran una igualdad ante la ley. Ahora, el feminismo contemporáneo, desde un tiempo para acá, el ultrafeminismo, como bien lo habías nombrado, ha logrado, por medio de la complicidad con el poder, ya que este poder ha demostrado ser incompetente de proveer justicia e igualdad real, una seguridad contra la violencia, otorgar unas condiciones favorables para toda la sociedad en conjunto, han buscado, por parte de este poder corrupto, asirse a movimientos que exigen justicia social, pero que sean movimientos que vendan, por decirlo de alguna manera, y la manera en que el poder ha simulado escuchar a la sociedad es llevando una complicidad con movimientos de este tipo, en este caso el ultrafeminismo contemporáneo, que siempre ha exigido mayor seguridad para las mujeres, mayor seguridad en el transporte público, en fin, y esto ha llevado a que entre la simulación del poder y el ultrafeminismo, que no está en búsqueda de un bienestar social común, sino simplemente de un solo género, han generado un cóctel en el que esta igualdad social ante la ley, esta igualdad ante la ley que se había logrado alcanzar en algún momento de la evolución del feminismo, pues se perdiera completamente. Quiero tomar como pretexto esto que acabo de mencionar para leer un relato de una persona. Esta persona se llama Christopher Guevara, aquí en la Ciudad de México, donde, como muchos saben que nos están escuchando y a lo mejor algunos que no lo sepan, se realiza ya desde años atrás la división entre sexos en el transporte público. Inclusive en el transporte hay transporte exclusivo para la mujer, y por ejemplo en el metro de la Ciudad de México, en el subte, como le dicen en Argentina, en el subway, como le dicen en Estados Unidos, se divide unos vagones para mujeres y unos vagones para la sociedad en general. Y bueno, esto ha llevado a confrontación entre ambos sexos y también ha llevado a la confrontación de muchos hombres que se han visto acosados por la ley injustamente por transgredir esta división, que de entrada, a menos en mi interpretación personal, es una manera implícita de aceptación del poder, de que son incapaces de lograr y de fomentar una sana convivencia entre los sexos. Entonces, voy a comenzar con este texto. Quiero aclarar, este texto fue publicado originalmente en la red social de esta persona y nosotros lo llevamos al portal del FEMCAI. Luego les pasamos el vínculo. Comienzo. No había caído en cuenta cuánto daño le ha hecho el radicalismo feminista a la convivencia social, al menos no de manera tan contundente, hasta que el viernes pasado fui detenido por abordar el tercer vagón del metro. Pregunta obvia: ¿cuántos vagones desean las feministas para estar satisfechas? ¿Considerarán que la problemática está resuelta si todo en la sociedad está repartido por géneros? No tengo dudas de que esta ideología contemporánea del feminismo radical no hace sino promover de facto un apartheid en pleno siglo XXI y fomentar la división social sin aportar nada al establecimiento de una cultura civilizada de la convivencia y el respeto del derecho a la diferencia. Fui detenido por 3 oficiales de policía como si yo me tratara de un delincuente de considerable peligrosidad. Los policías mencionaron en varias ocasiones en voz alta el motivo por el que me detuvieron, por lo que varias pasajeras y algunos pasajeros me encararon, insultaron y grabaron durante el trayecto que va de la estación Coyoacán a Guerrero. Los policías lo permitieron. Cuando intenté defenderme, los policías me callaban, hecho que las pasajeras festejaron de la peor forma. Fui humillado con el amparo de la autoridad. Antes de que le expusiera al juez civil mis argumentos, me expresó con claridad que la política de segregación del metro es ridícula y que ha causado infinidad de problemas. Minutos antes, el médico legista que me auscultó me había comentado lo mismo. La juez, después de estudiar la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, los policías me referían el artículo 27 como el que había violado, determinó que no hubo falta alguna, ya que el tercer vagón no es exclusivo para mujeres. Por tanto, mi detención había sido completamente arbitraria. Acudí a la Fiscalía para Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del DF a levantar una denuncia. Los 2 funcionarios que me atendieron se negaron, y cuando les pregunté por la normatividad legal en la que se apoyaban, se quitaron sus gafetes y volvieron a negarse a hacer su trabajo, para finalmente remitirme al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que solamente trabaja de 9 a 3 p.m. Obviamente, me indicaron que tenía que llevar mi número de expediente. Regresé al juzgado a solicitar el número de mi expediente y 3 policías me cerraron el paso, impidiendo que tuviera acceso a la juez. Ella ni cuenta se dio que yo estaba ahí. Negaron que existiera la información y me dijeron que buscara en internet. Obvio, ni me escucharon cuando intenté explicarles qué necesitaba y con qué propósito. Acudí a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y tras esperar horas me indicaron que los licenciados estaban en junta y que no me podían atender. Fui victimizado 5 ocasiones en menos de 12 horas. Mis conclusiones, y me da mucho coraje que la vida en este pinche país de mierda me haya empujado a ellas, son las siguientes. 1. Me declaro públicamente enemigo del feminismo y de las feministas, al menos de las fundamentalistas. Cuando tenga tiempo, me encargaré de trabajar en una argumentación robusta para demostrar los serios problemas epistemológicos del feminismo y el lamentable sesgo sustancialista o atributivo que padece. 2. Me repugna vivir en una sociedad en la que ser mujer u hombre es un delito. Me da náusea una sociedad que permite que sus leyes clasifiquen a las personas como ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. 3. Procuraré no recurrir al sistema legal de mi país para evitarlo. Optaré por permitir el abuso de autoridad, sin intentar denunciarlo o la corrupción. Experimento una profunda sensación de abandono e indefensión completamente fundada. Pues bueno, este es el relato que encontramos en redes sociales hace poco más de un año, de Christopher Guevara, que fue, como él lo menciona, señalado por haber utilizado un vagón que, por desconocimiento de la autoridad, por desconocimiento de las mujeres y de algunos hombres que se encontraban cerca de donde ocurrió, pues él fue señalado como casi como un abusador, como un acosador, por haber transgredido esta ley de segregación sexual en el transporte público, y evidentemente se tuvo que enfrentar primero al desprecio de los que se encontraban ahí, que en muchas ocasiones sin tener la información suficiente señalan, y bueno, también se tuvo que enfrentar ante el sistema al sistema de justicia, entre comillas, que no le pudo dar solución a su caso, a pesar de la injusticia de su acusación. Este es uno de un montonal de relatos que se pueden encontrar a lo largo de la red, que han se han suscitado a partir de esta segregación, en mi punto de vista ridícula, en el transporte público, en vez de que las autoridades fomenten la convivencia social entre los sexos, que se generen legislaciones, que se generen leyes que busquen la una sociedad saludable y que también a su vez busquen la justicia verdadera, no por género, sino una justicia verdadera para toda la sociedad. No sé cómo percibes este relato, Alberto. Pues dramático, Pastor, en el sentido de que en aras de proteger a un sector de la sociedad, en este caso el sector femenino, se cometen atropellos en contra del otro. Y me parece que se está llegando a extremos muy absurdos. No sé si tú nos quieras comentar un poco sobre la ley que hoy rige, no sé si en todo el país o solo en la Ciudad de México, en cuanto al acoso, y esto viene a colación sobre un tuit que se ha hecho viral en las redes sociales sobre el caso de Tamara. Ah, así es, claro. Mira, en principio, más allá de lo que dice puntualmente la ley, porque se da a la interpretación y, pues, como nos hemos dado cuenta, lo políticamente correcto y que está de moda últimamente es que las leyes, independientemente de su redacción, siempre favorezcan al género femenino. Y curiosamente, esto se ha suscitado porque en su búsqueda por la igualdad, supuesta igualdad, el ultrafeminismo ha logrado que la ley se convierta en un estado paternalista que busque, ante todo, favorecer cuando hay un altercado dentro de la ciudad, dentro de todo el transporte público. Siempre las leyes favorecen a la mujer bajo el principio de que esta es una pertenece a un género vulnerable que ha sido pisoteado, que ha sido históricamente vejado bajo los supuestos de esta ley. Y bueno, justamente acabas de mencionar el caso de Tamara. Los que no la ubiquen, Tamara es plaqueta en las redes sociales. Y bueno, en estas leyes que se han redactado, hasta donde yo sé, exclusivamente para la Ciudad de México, existe la figura del acoso no físico. Es decir, el acoso no físico queda abierto a cualquier interpretación bajo la ley, bajo cualquier punto de vista. Puede ser un acoso verbal, un acoso visual, un acoso imaginario, en fin. Y lo que sucedió en este caso de Tamara fue que un taxista, cuando ella abordó este taxi, fue llevada a su destino. El momento en que llegaron al destino, Tamara pagó, descendió del automóvil, y el taxista desde el automóvil le gritó guapa, la palabra guapa. No hubo una, no la siguió hasta su domicilio, no la tocó, no la agredió, no hubo contacto alguno entre las partes, no hubo ningún insulto, vamos, solo fue la palabra guapa tal cual. Bajo esta ley, Tamara estaba en todo el derecho, eso no significa que esté correcto, en todo el derecho de proceder ante lo que la ley denomina como agresor, y bajo lo que ella percibía como una agresión a su persona, y acudió a presentar una denuncia. El taxista aceptó que había dicho guapa a esta mujer, y bajo los preceptos de esta ley él terminó siendo culpable, aceptando su culpa entre comillas, y esto lo llevó a tener una sanción económica y a pasar varias horas en una celda de castigo que en México le llaman torito, que es en el mismo lugar a donde llevan a las personas que son sorprendidas manejando bajo los influjos del alcohol y demás. Pasó varias horas ahí, pagó su multa y pues se fue hacia su casa. A mí lo que me preocupa en esta ley evidentemente yo nunca es, yo no estoy en contra de que las mujeres, pero también toda la ciudadanía debería de tener el mismo acceso a ese tipo de cosas. No estoy en contra de que existan leyes que te protejan ante las agresiones que puedan ocurrir en la sociedad, que puedan ocurrir en la ciudad, en el transporte público, en fin. Pero se abre una puerta muy peligrosa a un abismo que nos puede llevar, y que ya ha habido algunas... unos ejemplos de que esta ley, el mal uso de este tipo de leyes, pueden ser utilizadas a favor, como bien lo menciona Brisno en el chat, a favor de modus operandi de bandas criminales que utilizan el favorecimiento de la ley a la mujer como una especie de herramienta para poder chantajear, extorsionar y lograr obtener algún beneficio económico bajo el punto de vista inequitativo que tienen los hombres y las mujeres ante la ley. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con esto? En México ya ha ocurrido, de momento no tengo ningún relato a la mano, pero lo he leído, en que en el transporte público alguna mujer se sienta al lado de un hombre y le dice en voz baja al hombre, si no me das lo que traes en este momento, ya sea dinero, relojes, etcétera, vamos, un asalto, dice la mujer que está sentada, dice, voy a empezar a gritar y te voy a acusar de que me estás acosando y que me vas a tocar y que me querías tocar. Por desgracia, si la mujer realiza este tipo de acusaciones, la ley la va a favorecer y, olvidando la presunción de inocencia, la ley está casi cooptada para castigar al hombre, y sin necesidad de algún testimonio, en fin. Entonces, lo que es preocupante en estas leyes que están vigiendo, al menos en la Ciudad de México, es que ya no existe la presunción de inocencia cuando se trata de un hombre acusado de acoso, acusado de alguna especie de violencia sexual. Ya no existe la presunción de inocencia, y la igualdad que supuestamente dice enarbolar el ultrafeminismo, pues se ha terminado. No existe igualdad ante la ley, y eso es lo más preocupante. Pues eso suena también a una tremenda violación a derechos humanos, porque se vulnera el Estado de Derecho, ya que te deja también sin la posibilidad de legítima defensa, ¿no? De poderte defender ante una acusación. Exactamente. Además, el problema que está suscitando esta cuestión es que, en primera, es, como bien lo mencionabas al principio, no es políticamente correcto, visto ante la sociedad, el que se planteen este tipo de situaciones, el que se planteen los errores en que ha incurrido el feminismo contemporáneo, y por el contrario, cuando hombres, y no solo hombres, mujeres también que son conscientes del problema que está ocurriendo, se atreven a levantar la voz ante este tipo de errores, este tipo de desigualdades que se están cometiendo por las leyes de simulación con principio de género, con perspectiva de género, siempre son tachados estas personas de machistas, de misóginos. Me ha tocado tener discusiones en redes sociales cuando existen casos similares, en donde se plantea los graves errores de la legislación con perspectiva de género. Yo en lo personal he dicho, cuando se legisle en beneficio de toda la sociedad y no en beneficio de un solo sexo, estaremos hablando de progreso. Mientras tanto, es solo simulación, como lo mencionaba hace un rato. Y por lo mismo, es peligroso, porque ya no solo estamos viendo un embate del Estado contra la sociedad, sino que esta tergiversación de la interpretación de lo que es feminismo y de lo que es igualdad está abriendo también la puerta a una división y a un desgajamiento del tejido social, de manera tal que todas las fuerzas de todas las luchas que se podrían sumar para poder combatir a un Estado que ese sí es violento, ese sí te busca para matarte, ese sí te desaparece, este tipo de legislaciones dividen a la sociedad por sexos, por clases sociales, bajo un principio absurdo de que las mujeres deben de ir en su propio transporte público porque son vulnerables. Y yo, por ejemplo, he utilizado argumentos como, bueno, si vamos a tener vagones exclusivos para mujeres porque son vulnerables y porque han sido acosadas y porque son susceptibles de violencia por parte de los hombres, pues entonces también vamos a crear vagones y transporte exclusivo para homosexuales, también vamos a generar transporte exclusivo para gente de baja estatura, vamos a generar transporte exclusivo para hombres y mujeres con sobrepeso, porque este tipo de personas también son sometidas al acoso por parte de la sociedad, también son sometidas a la vejación por parte de la sociedad y de las autoridades, y no se está haciendo nada en favor de ellos. Es decir, podemos demostrar bajo este principio que la división y segregación sexual en el transporte público es una plena simulación para dar respuesta a los reclamos de justicia de toda la sociedad, pero no es una respuesta ante los reclamos, una respuesta que dé cabida a todos los problemas sociales. Es decir, el feminismo contemporáneo, el ultrafeminismo contemporáneo, no está alcanzando a ver que existe acoso no solo sexual, existe acoso no solo contra la mujer, existe violencia no solo contra la mujer, y bajo el precepto de la legislación con perspectiva de género, pues estamos dejando fuera tantas problemáticas, estamos dejando invisibles un sinfín de problemáticas y haciendo una simulación de resolución de justicia que al fin y al cabo solo están dividiendo a la sociedad, que están haciendo perder unión ante los verdaderos enemigos que se encuentran en las cúpulas de poder, y por desgracia están llevando a un aumento de la problemática que existe de violencia contra la mujer y contra el hombre, y están dejando sin nombre a un sinfín de víctimas que no tienen en su caso pues la suerte de ser asaltados por una mujer, por un hombre, no tienen la suerte, entre comillas, como lo veía yo hace un tiempo en un video, pues de ser mujeres y de tener la ley a su favor, por desgracia. Entonces, podemos resumir, o puedo resumir en lo personal, hasta el momento que no veo en el panorama futuro una resolución a tantos problemas sociales mientras estemos cubriendo todo esto con una simulación de legislación con perspectiva de género. Bueno, primero que nada, saludar a nuestro compañero Brisno, que está acompañándonos en la sala de chat, y bueno, también expresa algunos puntos de vista. Dice que, por ejemplo, el divorcio expresa en el DF desde el 2008, la mujer, aunque sea adúltera, ladrona, violadora o abusadora, es completamente... me imagino que quiso decir inocente ante la ley si ella inicia el trámite. Sería cuestión de indagar bien cómo es la ley. Yo recuerdo en mi infancia, yo creo que desde hace más de 35 años, que los vagones exclusivos para mujeres en el metro ya existían desde ese entonces. Yo pensaba, en mi inocencia, que efectivamente eran útiles porque sí era importante que algún gandalla no fuera a toquetear a alguna mujer, en fin, cosas así. Y por supuesto, mi mamá, que ya iba a trabajar y me llevaba en el metro, optaba por irse en esos vagones. Yo la verdad prefería irme en el vagón de los hombres, porque era verdaderamente salvaje la lucha por asientos, por entrar, y no te quiero ni decir los pisotones, porque afortunadamente los hombres no usan tacones de aguja. Pero cuando tú eres niño, tienes 6, 7, 8 años y entras en un vagón de esos, es un verdadero martirio, ¿eh? Es un verdadero martirio porque si tú te llevas un pisotón de una de estas damas o te quieres sentar y no le cedes el asiento, ojo, ¿eh? Aguas con eso. ya la tendencia a este tipo de cuestiones es muy vieja. Lamentablemente se ha ido recrudeciendo. Y lo que desde mi punto de vista está, como bien dices, es lo que está generando el feminismo actual es una fuerte división. No están buscando igualdad. Sí, tenemos que escuchar el discurso ultrafeminista, en el cual está esa palabrita mamona que yo detesto, que es empoderar, ¿no? Están buscando el empoderamiento de la mujer, pero cuando se habla de empoderamiento de la mujer, lo primero que me viene a la mente es estar encima de, tener poder sobre alguien, ¿no? Empoderar, el poder es tener la facultad de ejercer ese poder sobre alguien. El presidente tiene poder y lo ejerce sobre la sociedad, para bien o para mal. La gente con mucho dinero tiene poder, el poder que le da el dinero, y no vacilan en usar ese poder. Entonces, aquí el pequeño problema es que si realmente estamos pensando en empoderar a la mujer, lo que estamos diciendo es que queremos darle el poder a la mujer para que lo ejerza sobre quién. Pues no hay otra persona más que el hombre. Entonces, viene, yo ahí veo una tremenda contradicción en cuanto a la lucha feminista por quitarse el yugo del hombre para venir a tomar ese lugar, venir a ser ella quien asuma el poder. Entonces, no es una lucha por la reivindicación de la mujer, sino es una lucha por pelearse el lugar de poder. Y sin duda alguna, quien tiene poder no va a dudar en ejercerlo. O sea, quiere decir que el feminismo actual está luchando por tener aquello que tanto criticó y de lo que supuestamente se quiere emancipar. Y cabría empezar a reflexionar cuál es el sentido de esta contradicción. ¿Cuál es la contradicción en el hecho de querer tomar el lugar del que tanto critiqué? Empezar a hacer las cosas que tanto critiqué, ¿no? Porque esto en la sociedad se da. Y yo quisiera entrar en otro tema después, analizar si realmente el lugar que ocupó antes del feminismo y el que hoy todavía ocupan muchas mujeres, que es el de ama de casa, y eso realmente es una posición tan de esclavo, y si es tan realmente un trabajo no remunerado, ¿no? O sea, habría que ver eso, pero primero vayamos al análisis, Pastor, no sé si te parece bien, me gustaría saber tu punto de vista sobre esta contradicción, ¿no? Que aparece cuando en el discurso feminista aparece el término empoderar a la mujer. En efecto, y qué bueno que tocas el tema, porque es algo muy importante, y justamente me remite a un sinfín de discusiones que he tenido en redes sociales. Yo siempre me refiero a las redes sociales porque es el núcleo en el que yo estoy más en contacto con todo tipo de estratos sociales, con todo tipo de pensamientos, y es donde más he tenido choques por mi pensamiento sobre el feminismo contemporáneo. Existe dentro de este feminismo, ultrafeminismo, un constante discurso de que están buscando la igualdad, que están buscando que se les reconozca su condición de mujer, que se les reconozca los mismos derechos que al hombre, y muchas veces están diciendo que no están buscando ningún privilegio. Ahí es donde justamente yo he diferido mucho en estas discusiones en redes sociales, puesto que al parecer el movimiento ultrafeminismo feminista, contrario al discurso que dice enarbolar, está buscando verdaderos privilegios en los que la ley esté asumiendo que por el simple hecho de ser mujeres deban de tener ciertos la ley deba de tener ciertas interpretaciones de los hechos de manera tal que la digamos que la que resulte como víctima siempre sea la mujer. Estamos olvidando un sinfín de panoramas en los que las mismas mujeres están hablando que en ese transporte público donde conviven solamente mujeres, también existe acoso, también existen robos, también existen golpes, pero ese aspecto del feminismo, del ultrafeminismo se lo está brincando. He tenido yo muchos encontronazos en estas discusiones donde afirman que no se persiguen ningún privilegio, y es cierto que el feminismo en su momento, el feminismo histórico, como hablábamos de la división, estaba buscando la igualdad ante la ley, y como lo mencionaba yo hace un tiempo, los hechos ya demuestran lo contrario. Es decir, no hemos encontrado hasta el momento un caso, al menos en lo que se tiene registrado en internet, en lo que se tiene registrado en los medios de comunicación, que un hombre pueda proceder ante la ley por acoso, que sí lo existe, y que la ley le favorezca como culpable. En todo caso, la ley no le da cabida a este tipo de quejas, no procede, y se está demostrando con hechos que la ley ya está asumiendo que el hombre, por decirlo de alguna manera, es el victimario ya en su por su simple condición de hombre. Entonces, ya casi por definición. Exactamente. Entonces, me preocupa, puesto que justamente como lo estabas me estabas pidiendo mi opinión, pues se genera una discusión infinita en donde si el ultrafeminismo está persiguiendo esta igualdad, entonces, ¿por qué es desde el mismo ultrafeminismo que existe la contradicción de apoyar simulaciones en la legislación como es la división en el transporte público, como es este tipo de legislaciones en donde se abre la puerta a que por el simple hecho de que exista una mirada que pueda ser además interpretada de mil maneras por parte de la supuesta víctima, de la denunciante, por lo tanto estamos hablando, como lo mencionabas, de una contradicción? Me gustaría referirme a una frase de Marie Curie que curiosamente, a pesar de ya tantos años que han pasado desde que fue dicha esta frase, me remite a lo que está ocurriendo. Viene la frase: nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres, y no soy inferior a ninguno de ellos. Esto lo dijo Marie Curie, y sabemos quién es Marie Curie, ¿no? Entonces, el feminismo, el ultrafeminismo, está pidiendo que la ley esté a su favor por el simple hecho de ser mujer. Está pidiendo que se divida el transporte público por el simple hecho de ser mujer. ¿Y qué es tan sexista como eso, ¿no? Es decir, el feminismo contemporáneo que está pidiendo que no se le catalogue como inferior por su hecho de ser mujer, ese mismo movimiento está pidiendo que se les segregue por vagones, que existan figuras de ley que solo beneficien a las mujeres, que beneficien a este género, en vez de estar pidiendo, y ahí es donde he sido catalogado de misógino y he sido catalogado de machista, cuando yo siempre en las discusiones he estado diciendo, yo no veo marchas de feministas que estén pidiendo la abolición de la división en el transporte público, cuando ese mismo ultrafeminismo se ha puesto la bandera de un movimiento democrático. Bueno, si estamos hablando de un movimiento democrático, de igualdad, ¿por qué no ven este movimiento ultrafeminista? ¿Por qué no ve la enorme contradicción que es pedir un transporte especial para la mujer? Eso es mucho más sexista que cualquier feminismo, que cualquier, perdón, cualquier machismo. Entonces, es muy preocupante que no vean en su mismo movimiento los errores en que se está incurriendo y, sin embargo, estén logrando, porque en verdad el feminismo contemporáneo está logrando muchas cosas, pero son logros que no están beneficiando a toda la sociedad, sino que solo están beneficiando a un solo género. Y como lo veía yo en alguna imagen por ahí, probablemente a un solo sector determinado de ese mismo, de las mismas mujeres, porque no todas las mujeres se ven beneficiadas con la lucha feminista, totalmente. Y ahí es donde viene la cuestión de evidenciar la simulación que existe en la legislación ultrafeminista, porque estamos viendo legislaciones que dividen pues por sexos en el transporte público, legislaciones que le dan las herramientas a aquellas que quieran proceder, pues para interpretar en una mirada, en alguna palabra, en alguna cuestión no determinada, una violencia de género y que esta proceda. Es decir, lo preocupante ya no es solo que las ultrafeministas vean en el hombre a un enemigo, a un potencial violador, sino lo más preocupante es que ya exista la infraestructura de ley para que estas quejas y estas interpretaciones ambiguas procedan, y que procedan en contra del hombre como un culpable, ¿no? Independientemente ya siquiera de que se tenga, como lo mencionaba hace un rato, la presunción de inocencia, que se tengan testimonios, etcétera, ya la ley ya tiene una tendencia, una perspectiva de género, que curiosamente esta palabra, esta frase, perspectiva de género, para el ultrafeminismo es un logro, pero para la sociedad es un retroceso, porque si hablamos de una ley y una justicia que ya tenga perspectiva de género, y estamos hablando de una ley que diferencia a un sujeto de otro por su simple condición de género, y estamos hablando de una falta y una grave contradicción al principio de justicia, y ahí es donde existe un enorme choque entre la sociedad, que tiene plena conciencia del problema que se está suscitando, y la sociedad que apoya, y ese sector social que apoya al ultrafeminismo. Y como lo mencionabas, es solo en un sector, porque en la simulación consiste en que se satisfacen las peticiones de este ultrafeminismo que está en gran proporción contenido dentro de ciertas clases sociales, dentro de ciertos sectores de mujeres que son universitarias, que tienen acceso a cierto nivel económico, pero no estamos viendo que haya un cambio de fondo y un cambio verdadero en sectores bajos. Es decir, seguimos viendo, y por conceder un poco a todo a esta perspectiva de género, seguimos viendo desapariciones de mujeres, seguimos viendo que existe violencia de parte del Estado contra las mujeres indígenas, de parte del Estado contra las mujeres de clases sociales bajas, aunque pertenezcan a los suburbios de la ciudad, que no sean indígenas, pero no estamos viendo una respuesta del Estado para la justicia en general. Es decir, aunque exista la perspectiva de género en la ley, esto no está evitando que existan los asesinatos, ya no solo de mujeres, sino de toda la sociedad que se encuentra fuera del radar de este tipo de simulación. Y eso es lo preocupante, porque en la perspectiva de género en la justicia es un triunfo para el ultrafeminismo, sin embargo está invisibilizando un montón de problemáticas que se encuentran ahí y que siguen ahí, siguen invisibles, siguen sin resolverse, y no se ve a largo plazo ni a corto que exista una intención de que este movimiento ultrafeminista empiece a girar hacia ese punto, y que reconozcan también que la violencia no solo ataca a la mujer, sino que ataca al hombre por igual, ataca a niños, ataca a todos, ¿no? Y aquí no me gusta entrar en cuestiones de cifras porque no se trata de ver qué muertes son más válidas que otras, pero es curioso que las mujeres que pertenecen a este núcleo ultrafeminista, lo recalco porque no me refiero a todas las mujeres, sino nada más al núcleo de mujeres que pertenecen al movimiento ultrafeminista, porque también hay mujeres que entienden la problemática que está ocurriendo, siempre piden cifras como si los números le dieran más importancia a una muerte que otra, y yo siempre estaba en contra de ello. Sin embargo, incluso yéndonos a las cifras indican que hay más muertes por violencia de hombres, hablo específicamente de México, que de mujeres. Sin embargo, ahí está donde radica la simulación del Estado. Cuando le das respuesta a las muertes de mujeres, puedes asumir como corona la resolución de un problema, o a lo mejor al menos pueden asumir el Estado una postura de que ya están acercándose a la problemática, que están buscando una resolución, y sin embargo, por debajo de todo eso, totalmente invisible, sigue la violencia contra el hombre, sigue la violencia contra toda la sociedad, y eso es lo preocupante, porque se pueden tener triunfos dentro del ultrafeminismo, y sin embargo, el deterioro social, el aumento de la violencia, las muertes por ya sea por discriminación, por alguna preferencia sexual, sigue ahí. Es decir, yo no veo movimientos ultrafeministas que estén pidiendo justicia para los homosexuales asesinados, no veo movimientos ultrafeministas que estén pidiendo justicia por los sectores empobrecidos, los sectores sociales que se encuentran lejos de las ciudades, que se encuentran en un entorno lleno de criminalidad, y que ellos también pertenecen a estas cifras que muchas veces han pedido, y sin embargo lo políticamente correcto es ignorar estas cifras y decir que existe una crisis de violencia de género contra la mujer, que es innegable. Evidentemente tengo que recalcar que es innegable que existe violencia contra la mujer, que están muriendo mujeres por el simple hecho de ser mujeres, pero eso no significa que sean las únicas. Y si estamos hablando de un movimiento democrático, como dicen serlo, tenemos que pedir justicia para todos, porque eso representaría justicia también para las mujeres. Entonces, si todos los movimientos pedimos justicia y pedimos una verdadera un verdadero gobierno que nos represente, eso también significa justicia para las mujeres. No se trata de negar lo que está ocurriendo con las mujeres, pero tampoco se trata de invisibilizar toda la demás problemática que existe. Y eso es lo preocupante. La simulación está provocando justamente eso. Mencionabas algo que me llamó la atención, ¿no? En cuanto a las leyes de las que hablábamos hace un rato, que era también el acoso visual. ¿Qué diablos es eso, pastor? Bueno, justamente regresando a ese tema de que contemplan las leyes. En recientes fechas se han aprobado leyes que facultan a un juez a llevar ante la justicia a una persona, especialmente hombres, que sean acusados de violencia sexual, pero no es la violencia sexual en la que un hombre se le echa encima a una mujer, la tira al piso, ni verbal, ¿no? Ni física ni verbal, exactamente. En esta justicia, en este tipo de leyes, está contemplada la figura de la violencia visual, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque ellos lo llaman con resquicios legales ahí medio enredados, pero todo se resume en que si una mujer se siente acosada por la mirada de un hombre, sea esta mirada hecha con esa intención o no, la ley faculta a la justicia a proceder. Si esta mujer bajo su perspectiva, consideró que esa mirada es un acoso. Es decir, como alguna vez nosotros lo platicábamos absurdamente, esta ley abre la posibilidad a que entonces exista un catálogo de miradas. Existen algunas miradas muchísimo más violentas que otras. ¿Existe alguna manera de hacer objetivo este asunto? Como, claro, o sea, ¿cómo defines una mirada, no? Yo, como te lo decía yo aquel día que conversábamos, ¿qué va a hacer la presunta ofendida, no? ¿Va a ir al Ministerio Público y ahí le van a decir, sí, señorita, pase usted, aquí tiene una carpeta con un catálogo de miradas, por favor, de todas estas miradas, díganos cuál es la que el caballero en cuestión o el agresor en cuestión con cuál de estas miradas la vio? Por favor, elija la de la más lasciva a la menos lasciva. ¿Cómo determinar eso, no? ¿Cómo ejercer y tratar de aplicar una ley sobre un evento 100% subjetivo? Y además, lo preocupante de este tipo de legislación es que, bueno, primero, abren la puerta a que la interpretación de la ley sea completamente subjetiva, como bien lo mencionabas, pero solamente desde un lado. Es decir, una vez que ocurre un asunto de este tipo, el hombre puede decir, pues yo no tenía la intención de incomodarla con mi mirada, tal vez esta persona estaba pensando en otro asunto y su mirada se perdió y por mala suerte cayó su mirada cayó directamente hacia una mujer que se sintió agredida con la manera en que esta persona miraba. Pero lo preocupante es que dentro del transporte público, dentro de este tipo de cuestiones donde más, siempre hago referencia al transporte público porque es donde más se está acentuando este tipo de legislaciones, en el transporte público, para ser más precisos, en el metro de la Ciudad de México, sigue habiendo otro tipo de delitos, sigue habiendo robos a transeúntes, sigue habiendo agresiones entre los usuarios, sigue habiendo un sinfín de cuestiones que siguen sin resolver, inclusive muchas personas que han sido asaltadas dentro del transporte público señalan como cómplices de los atracos a los mismos policías. Sin embargo, este tipo de situaciones que se están dando dentro del transporte público no son contempladas por la ley. Una persona puede decir, me acaban de robar, hace poco me contaron un caso en que una mujer, curiosamente una mujer, pero aquí no tiene nada que ver su género, le sustrajeron su celular de su bolsa. La mujer empezó a decirme que le sustrajeron su celular, se acercó al policía, le preguntó sobre este asunto y pues simplemente no, nada ocurrió. Y muchas otras ocasiones en el mismo transporte público otras personas han ido con los policías a decir que una persona le sustrajo su cartera, otras personas han dicho que otra persona le golpeó en la cara, tal vez al momento de entrar con toda la intención y demás, y la autoridad en el transporte público nunca procede. ¿Por qué? Porque eso no es parte de la simulación. Ese tipo de problemáticas son invisibilizadas, mientras que la simulación de la perspectiva de género, la ley de la perspectiva de género, es la que es utilizada por el poder y por las autoridades en este tipo de transporte, pues para dar una apariencia de que se está haciendo caso de la justicia, haciendo caso de los reclamos de justicia por parte de la ciudadanía. Entonces, estas legislaciones son verdaderamente preocupantes y sin duda alguna están generando un hoyo en la sociedad que al fin y al cabo los únicos beneficiados ante este tipo de divisionismo pues son los mismos en el poder, puesto que los verdaderos problemas jamás son puestos sobre la mesa. Y es una forma, son leyes violentas, es una manera de generar violencia legal, porque si legalmente puedes ser acusado sin derecho a defenderte, esa es una flagrante violación a tus derechos. Es violento eso. Eso es violencia, violencia del Estado también. Exactamente, exactamente, pero lo preocupante es justamente que no se le llame así. Es decir, el movimiento ultrafeminista está logrando, por medio de esta atención insana que el Estado le está dando a este tipo a esta problemática, como parte de una herramienta de simulación, genera, como bien lo mencionabas, una violencia de la que no se está hablando, y es la violencia contra la sociedad en general, fuera del género, ¿no? Es decir, esta violencia no solamente está atacando a los hombres, es decir, dentro de todo lo que está ocurriendo en la sociedad, y aquí yo hablo específicamente de la Ciudad de México, el tipo de simulación que está generando el ultrafeminismo no solo está perjudicando a los hombres, sino que también a las mujeres, y algo que niegan las mujeres que pertenecen a este tipo de movimientos, es que incluso este tipo de leyes con perspectiva de género, este tipo de casos tan absurdos como el de Plaqueta, Tamara, este tipo de casos también perjudican los reclamos legítimos de justicia por parte de las mujeres, como hablábamos hace un rato, ¿no? Recordamos todo lo que ocurrió todo lo que sigue ocurriendo, de hecho, en Juárez, ¿no? Con las desapariciones sistemáticas de mujeres, recordamos la violencia que existe contra los indígenas y principalmente contra las mujeres en este sector de la sociedad. Recordamos también toda la violencia que ejerce el Estado en causas legítimas, como por ejemplo cuando una mujer está embarazada y en su lugar de trabajo no le quieren dar el tiempo suficiente, primero para mejorar su condición física después de algo tan se podría decir que en cierta manera fue exactamente. Las leyes facultan a los patrones a ya sea despedir a estas personas o bien disminuirle sus prestaciones, el tiempo que tienen con un recién nacido. Es innegable la necesidad de un recién nacido de tener a su madre a un lado en los primeros meses, y sin embargo la ley está invisibilizando este tipo de luchas, y por desgracia los movimientos feministas, ultrafeministas, siempre recalco, ultrafeministas, están logrando que no se tome en serio este tipo de reclamos, porque evidentemente ellas incluyen este tipo de reclamos en sus luchas muy legítimamente, pero cuando estamos viendo por un lado que una persona pasa varias horas encerrado en un lugar donde pues están personas alcoholizadas, personas detenidas por faltas administrativas, y encima de todo son utilizados para extraer multas, este tipo de casos, pues estamos viendo por un lado un absurdo donde una persona es detenida por haber dicho la palabra guapa. No quiere decir que esto sea correcto. No quiere decir que sea correcto que un hombre diga guapa a una mujer que no conoce en la calle. Sin embargo, el mal uso de este tipo de leyes a favor de la mujer también generan que la sociedad que no sea afín a la lucha ultrafeminista empiece a tomar con humor y con un tanto de rechazo este tipo de lucha, y por lo tanto todo cae en un mismo saco, y las luchas legítimas también son hechas a un lado, no son tomadas en serio, y vamos, lo único que provoca este tipo de movimientos es que las luchas legítimas que enarbolaba el feminismo históricamente sean básicamente echadas a la basura. Eso es preocupante porque no se trata de negar las necesidades de un género. No se trata de negar que existe violencia contra la mujer, pero sí se trata de poner una barrera, un alto al excesivo mal uso de este tipo de legislaciones, que a la larga simplemente van a ser utilizadas en favor del poder y sí en perjuicio de la sociedad. Y al final nadie va a terminar ganando, ni ellas mismas, ¿no? Quizá un ejemplo de igualdad en la ley, porque habrá quienes digan, bueno, sí puede haber leyes de excepción, ¿no? O sea, como el caso de embarazo, ¿no? Los hombres no se embarazan, entonces debe de haber una legislación, un apartado en la ley que permita a una mujer en estado de embarazo poder tener por lo menos unos 2 o 3 meses antes de su alumbramiento la posibilidad de reposar tranquila en casa, y otros 3 meses después para poder estar con el bebé y poderle dar el pecho, en fin, todo lo que necesite el pequeño durante sus primeros por lo menos 3 meses de vida, ¿no? O sea, a mí eso me parecería una cuestión muy interesante que pudiese hacer, cosa que hoy no se puede con las leyes de flexibilización laboral en México, pero sería lo justo. Ahora, si queremos igualdad, entonces al padre de la criatura, de la criatura en cuestión, también deberíamos darle 3 meses, por lo menos posparto, o sea, no antes del parto, pero sí por lo menos posparto, y unas 2 o 3 semanas antes del parto, para poder cuidar de la esposa que está embarazada, y después poder ayudarla con el cuidado del bebé. Tomando en cuenta que no todos los partos son iguales, ¿sí? No todas las situaciones de embarazo son iguales. Hay situaciones de embarazo muy complicadas, muy difíciles, en los cuales la madre requiere de cuidado, de reposo total, de cuidados absolutos, y que ante las dificultades de un parto de esa naturaleza, o que tenga que ser por cesárea, porque a veces no se puede por parto natural, la madre queda en cama, ¿no? Digamos, con un tremendo tajo en el vientre, y requiere ayuda, requiere atención. Por lo tanto, ¿quién mejor que la pareja, el esposo, el cónyuge, para poderle otorgar esa atención? Así que si queremos igualdad, también deberíamos de pedir por lo menos la misma cantidad de tiempo en casa por ley, tiempo pagado, por supuesto, para que el padre pueda atender tanto a la esposa como al bebé, ¿sí? En igualdad de condiciones. Me parece que eso sería una ley igualitaria, ¿no? En un sentido. Exacto, y además, por ejemplo, después de este tipo de legislación que también incluyera al padre como parte esencial de la formación de esta persona, del cuidado de este nuevo ser que ha nacido, también, si estamos hablando de leyes en igualdad de condiciones, una ley que persiga la igualdad, una ley que persiga la justicia equitativa, también tendríamos que contemplar el aspecto de los padres solteros, es decir, aquellos que por alguna razón, ya sea por muerte de la madre, por abandono de la madre, se quedan solos con el producto de la relación, y que son padres, ya sea de uno, de dos, independientemente del caso, seres de dos de bebés, niños, independientemente de la edad, ¿no? Mientras sean niños, no existen leyes que protejan y que faculten al papá para poder tener estas prestaciones que normalmente tiene la mamá ante la ley, ¿no? Es decir, no veo yo movimientos ultrafeministas que estén persiguiendo que la ley también faculte al papá para tener ciertas ventajas como padre soltero que es. No estoy viendo este tipo de peticiones, y es ahí donde salen a flote las contradicciones del feminismo. Es decir, estamos viendo un feminismo que se enarbola como democrático, un feminismo que se enarbola como buscador, en busca de la igualdad, un feminismo que dice no buscar privilegios, y sin embargo, los hechos indican otra cosa. Es difícil enfrentarse a algo así, ya que, como mencionaba yo hace un rato, no solo estamos ante el embate de un Estado contra este tipo de legislaciones, sino que también estamos viendo que es medios de comunicación, organizaciones que generalmente están en favor de la justicia y que tienen un cierto prestigio, sorpresivamente de pronto se ponen del lado del ultrafeminismo, olvidan todos los toda la demás problemática que lleva la sociedad en sus hombros y se suman a la lucha ultrafeminista, y eso es preocupante porque entonces aquellos que tenemos una perspectiva un poco más amplia en la que buscamos ahí sí presionar a las autoridades a que se legisle en beneficio de todos, es decir, se busca una legislación que beneficie y que le dé justicia no solo a las mujeres, sino también a los hombres, no solo a las madres, sino también a los padres, una justicia que le dé protección a niños y niñas, que le dé protección también a indígenas, es decir, se trata de buscar una legislación que proteja a toda la sociedad por igual, que tenga, no importando el género, no importando la edad, tengan el derecho de levantar la voz y de tener a la justicia de su lado. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que entonces no solo nos enfrentamos al Estado, sino también nos enfrentamos a estas organizaciones con prestigio, se convierte en un problema muchísimo más complejo, porque entonces, ¿cómo podemos decir que el Estado está simulando si en esta simulación también, tal vez inconscientemente, participan organizaciones con prestigio, organizaciones que han buscado históricamente la justicia? Y el problema, pastor, es que hoy no es políticamente correcto contradecir a estas organizaciones ultrafeministas o nada que huela a feminismo, porque tienes la condena de todos y sin importar que hagas referencia a algo que está mal, ¿no? O sea, es políticamente incorrecto llevarles la contraria, punto. Así es, y eso todavía pone un obstáculo más a la búsqueda de la verdadera igualdad ante la ley. Entonces, hablamos de un problema bastante complejo y que, por desgracia, con el paso del tiempo, al menos en mi entorno cercano, en la sociedad de México y demás, se está profundizando, y es verdaderamente preocupante porque si no se generan movimientos digamos, articulados, sustentados, que tengan de su lado esta búsqueda de la equidad verdadera, pues podremos ver en el futuro legislaciones más absurdas aún que pongan en problemas principalmente al género masculino, pero en suma llevarían a un enorme bache en la sociedad, un enorme bache en la justicia, y que abriría la puerta al mal uso de este tipo de legislaciones por parte del Estado, que bien sabemos que busca en la legislación sustentar cosas tan absurdas. Yo siempre he comparado las leyes con perspectiva de género y las multas que generan las sanciones por estas leyes de perspectiva de género con lo que se dio hace unos meses con algo que se llama las fotomultas. Es decir, las fotomultas eran unos aparatos que cuando va un automóvil supuestamente en exceso de velocidad, automáticamente retrataba la placa y le enviaban una multa al dueño de esta placa, pues por haber excedido el límite de velocidad. Lo que ocurrió con este tipo de fotomultas es que se demostró con el paso del tiempo que eran inconstitucionales porque ponían al conductor, bueno, al dueño de la placa, al dueño del automóvil, ponían al conductor en una postura en que no se podía defender, no podía, se eliminaba la presunción de inocencia y le decían, pues tú paga la multa y ya después puedes inconformarte. Y curiosamente se llevó ante la ley todo este tipo de problemáticas y después se declararon como inconstitucionales. Pero bueno, este tipo de problemática se suscitó, según los analistas, porque el gobierno de la Ciudad de México estaba buscando generar una fuente de recursos, es decir, estas multas, pues para sustentar todo lo que viene en las elecciones del 2018, sustentar un sinfín de baches que la corrupción ha dado en el aspecto económico a la ciudad. Entonces, siempre he comparado este problema con las multas que se generan por las sanciones de las leyes con perspectiva de género. La Ciudad de México ya perdió, bueno, el gobierno de la Ciudad de México ya perdió esa caja chica que le brindaban las fotomultas, que en ocasiones le daban las fotomultas, le aplicaban multas a automóviles que se encontraban totalmente detenidos, y aún así les aplicaban la multa por exceso de velocidad. Esta caja chica de recursos ya se perdió, y entonces estas leyes con perspectiva de género que generan multas, que generan sanciones económicas, están siendo utilizadas y serán utilizadas a posteriori como otra caja chica más y otra fuente de ingresos para la Ciudad de México, y por lo tanto esto me da la respuesta al por qué está siendo tan apoyado por parte del Estado este tipo de reclamos, por qué está siendo tan apoyado por parte del Estado este tipo de sanciones, por qué tuvo que proceder una multa a este taxista que le llamó guapa a Tamara, cuando pudo haber quedado en una simple disculpa, una simple llamada de atención, cuando no había ni siquiera un contacto físico, no había nada por el estilo, no existía ninguna especie de violencia sexual, y sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México decidió que esta situación derivara no solo en una detención, sino en una multa. Entonces, esto es lo que me indica que estas leyes con perspectiva de género van a ser utilizadas a futuro como otra caja chica, así como en su momento fueron las fotomultas, pues para obtener recursos de algún modo rumbo a las elecciones del 2018. ¿Simulación por qué? Porque es el Estado el primero que ha promovido la violencia contra la mujer, no estoy hablando de la sociedad en general, sino que es el Estado el primero que ha promovido este tipo de legislaciones que, por ejemplo, han sido violentas contra la mujer cuando le exigen un examen físico a las víctimas de violación, cuando les exigen pruebas ridículas cuando están pues ante un problema patronal de un embarazo contra un patrón, cuando el Estado ha sido el primero que está del lado del patrón para poder despedir a estas personas, a estas mujeres embarazadas. Es decir, el Estado ha sido el primer cómplice en encubrir los asesinatos de Juárez, el primero en darle libertad a la policía federal, a la policía estatal, a la policía municipal que ha estado involucrada en este tipo de casos que han derivado en el asesinato de mujeres, y por eso es muy importante recalcar que este tipo de legislación es una simulación del Estado, es una simulación para obtener beneficio económico, y es muy importante que, si bien el ultrafeminismo no tiene ninguna intención de ponerle un alto a este tipo de simulación, se articule poco a poco un movimiento que ponga sobre la mesa todas las inconsistencias que están ocurriendo ante la ley y que también se logre a futuro hacer un contrapeso, pero aún lo veo muy difícil, por lo mismo que mencionabas hace un rato, de que estamos viviendo en este momento una época en la que es políticamente incorrecto osar contradecir al feminismo, porque se es tachado de misógino, se es tachado de machista, se es tachado de ignorante, y en fin, o sea, yo lo veo muy difícil en este momento, pero al menos el que ya estemos hablando de esto, que ya existan páginas en internet que están poniendo el dedo en la llaga, que están exponiendo casos donde la mujer, por su simple condición de mujer, ha tenido el favorecimiento de la ley, pese a que todo indique que no son culpables los hombres acusados, pues ya por lo menos es un mínimo progreso, pero queda un largo camino por recorrer. Bueno, aquí el buen amigo Brisno nos da una definición perfecta de lo que es el acoso visual. Dice, el acoso visual es, según la definición legal más seria y autorizada, estar viendo con ojos de sátiro, toro loco y evidente depravación a cualquier zona del cuerpo femenino que no sean los ojos, sacando la lengua y bufando como animal en celo. Lo ha dicho todo. Yo creo, pastorcito, que la lucha contra este feminismo no es nueva. Y no es solamente dado por hombres. Me parece que lo más punzante en cuanto a hablar del antifeminismo lo dan algunas mujeres. Yo quiero recomendar a todos nuestros escuchas que vayan a YouTube y que busquen un video. El título, y lo pueden buscar así, Debate sobre feminismo, Esther Vilar frente Alice Schwarzer. Este debate se dio en 1975, ¿sí? Como simplemente una forma de ampliar un poquito la información. Por un lado, Alice Schwarzer es todavía una muy connotada feminista, ultrafeminista diría yo, que ya en aquellos entonces manejaba el mismo argumento que siguen manejando hoy, ¿no? El argumento de que uno de los muchos argumentos, el hecho de que a las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. Eso ha sido puesto muy en discusión, sobre todo porque las cifras que manejan están muy manipuladas. Después podríamos entrar en el porqué. Por supuesto, pues es una sendrada feminista. Esther Vilar es otra feminista, pero no tan ultra. Y en 1971 ella escribe un libro que se llama El macho domado, en el cual expresa que el estado patriarcal del cual habla y el estado falocéntrico del cual hablan las feministas no existe, no es tal. Y que la dominación del hombre sobre la mujer de la que hablan los hombres, digo, las mujeres, tampoco es tal. O sea, habla de muchas formas de dominación de la mujer sobre el hombre, ¿sí? Y utiliza varios conceptos interesantes en su libro, sobre el cual la señora Schwarzer pidió un debate público y se dio, dura 48 minutos el video, en el cual se atacaron mutuamente, y la señora Esther Vilar le dijo en una de esas que esta señora Schwarzer y su grupo son unas idiotas. Y expresa puntualmente el por qué ella piensa que no existe tal dominación. Yo los invito a ver el video, es muy interesante. Esther Vilar es argentina de nacimiento, nacionalizada alemana. Y hay mucha información de ella en la internet, pero sería muy interesante que pudieran leer. Yo no lo he leído, voy a intentarlo. Pero ya con el ataque furibundo que hace la señora Schwarzer al trabajo de Esther Vilar y a su propia persona, me parece que ya me sedujo a tratar de conseguir el libro, a ver si lo encuentro por internet en un PDF, para ver qué es lo que le molestó tanto a esta feminista. Lo que sí la señora Schwarzer dice es no pensamos, digo, la señora Vilar dice, no pensamos en que el hombre también tiene muchos problemas en cuanto a el abuso que hace la mujer sobre él. Uno de esos abusos es en base a su mismo cuerpo, en base a su misma sensualidad, la utiliza para obtener cosas del hombre, para explotarlo, ¿no? Entonces, ya que se hablaba de la explotación del hombre hacia la mujer, bueno, ella dice, la señora Vilar dice, muchas mujeres explotan a los hombres, no de la misma manera, sino de una manera más sutil. O sea, se utilizan a sí mismas como una especie de carnada para obtener y exprimir a los sujetos, ¿no? Y cuando yo escuchaba decir eso, me vino, por ejemplo, el caso de el divorcio de Paul McCartney, ¿no? Se casa, al morir su esposa, un tiempo después se casa con una chica mucho más joven, 2 años después se divorcia y le saca casi, no sé la cantidad, Pastor, si tú recordarás, más de 20 millones de dólares, ¿no? Por hacer absolutamente nada. Así que me parece que sería interesantísimo que pudieran ver este video y buscar información sobre Esther Vilar. Hay muchas mujeres que se dicen antifeministas y esgrimen argumentos muy interesantes, y yo creo, Pastor, que este programa lo podemos continuar el jueves, porque me quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? A mí me queda, por ejemplo, el hecho de las nuevas relaciones hoy día en cuanto a las labores del hogar. Es un punto muy importante que yo sí quisiera poner a debate, porque también existe el mito de que la mujer que se hacía cargo del hogar era subyugada y que era un ejercía un trabajo sin remuneración. Y también la señora Vilar habla de eso en este debate. Así que también hay otro punto que me gustaría expresar en cuanto a mi opinión sobre algunas cifras que manejan las feministas y el cómo las manipulan para hacer ver algo que no necesariamente es cierto. Pero el tiempo ya se nos terminó y yo creo que este tema es un tema que podemos continuar el jueves, porque hay mucho de qué hablar al respecto. Totalmente, y ya nada más para rematar con los datos del divorcio, que fue catalogado el más caro de la historia, fue entre la señora Heather Mills y Paul McCartney, un matrimonio que duró 10 años, que se separaron en el 2018, y la mujer, por el simple hecho de divorciarse de Paul McCartney, obtuvo 250 millones de dólares. Entonces, es muy corto en ambas cosas. Está impresionante. Entonces, pues sí hay que, sin duda, seguir hablando sobre este tema. Es muy importante traer a lo mejor muchísimo más material sobre las declaraciones que han dado las propias mujeres sobre este tema. Y pues sí, este tema da para mucho, y pues tal vez que no quede en el siguiente programa, sino que después de hacer el siguiente, lo dejamos para otra ocasión, seguir tocando este tema, entre más material vayamos teniendo, porque sin duda alguna existen decenas de programas que hablan de la perspectiva de género, pero pocos lo van a decir pese a todo lo que pueda ocurrir con la perspectiva. En realidad ninguno lo va a decir criticando lo que es el feminismo. Sí, y es así, ¿no? Haciendo una crítica. Sí, y aprovechemos estos últimos minutos del programa, pues para volver a recalcar que este programa no se trata de minimizar la lucha de la mujer, minimizar la problemática que ocurre alrededor de ser mujer. Sin embargo, este programa sí se trata de recalcar los errores en que ha incurrido el feminismo contemporáneo, los errores que en los que se ha incurrido al estar en complicidad con el Estado y todos los perjuicios que puede acarrear y que ya están acarreando para toda la sociedad este tipo de legislaciones con perspectiva de género, y que a la larga solo están debilitando el tejido social y están fortaleciendo a los verdaderos enemigos de la sociedad, que son aquellos que están allá arriba en las cúpulas de poder, y que ellos sí son totalmente ajenos a toda ley de perspectiva de género. Ellos sí siguen siendo los violadores de mujeres, siguen siendo los asesinos de hombres, siguen siendo aquellos que te quieren ver muerto, te quieren ver desaparecido, pero esas leyes de perspectiva de género nada hacen en contra. Entonces es muy importante recalcar que este programa no es en contra de la mujer, no es en contra del feminismo, sino simplemente se hace con la intención de presentar una crítica, tal vez dura, pero es crítica solamente ante lo que está ocurriendo, y siempre con el objetivo de fomentar la convivencia sana entre los sexos y de buscar una verdadera justicia e igualdad de todos, no importando el género, la edad, la posición social, ante la ley. Finalmente el camino es muy largo por recorrer y en ese mismo camino vamos ambos sexos, así que ¿por qué no recorrerlo en igualdad de condiciones y no uno encima del otro, no? ¿Pastor? Exactamente, Albert, pues ya llegamos al final y pues los que nos estén escuchando y los que escuchen el podcast posteriormente, pues los esperamos este jueves próximo, pues para ya seguir tocando este tema y seguramente ir ampliándolo muchísimo más, con más argumentos sobre lo que han dicho las mismas mujeres, y pues no se ofendan, y los que estén con nosotros, pues esperamos sus opiniones, sin duda alguna, las opiniones de los que nos escuchen enriquecerán todo este debate, que sí es incómodo, pero ni hablar, se tiene que hacer. Y sobre todo es una invitación a las compañeras que nos están escuchando, porque aquí somos dos varones, pero si alguna compañera quiere exponer su visión, su punto de vista, este micrófono está abierto, simplemente pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestra dirección de correo electrónico, femcai.org@gmail.com. Tenemos el Twitter del Femcai, que es @femcai.org. A través de nuestra página de Facebook, búsquenos como Femcai. Y o en la cuenta personal de un servidor, @albertjuve. Pueden contactarnos y decirnos que quieren participar en este programa. El micrófono está abierto a todos los compañeros que quieran tomar la palabra y expresar sus puntos de vista, a favor, en contra, no hay ningún problema. Lo que nos importa es que si alguna de las compañeras quiere expresar su punto de vista, pues eso también va a ser muy enriquecedor, ya sea en un punto o en otro, ¿no? Incluso no tenerle miedo al debate, y que por favor nada más si que nos avise si viene en contra de lo que nosotros digamos, que nos diga si es necesario que tengamos a mano un amparo judicial o no. Para estar preparados, ¿no? No vaya a ser la de malas, pero sea como sea, tienen los micrófonos abiertos. Pastorcito, ha sido un verdadero placer compartir el micrófono contigo. El jueves continuaremos con este tema. Y bueno, a mí me... Si quieres despedirte, Pastor. Perdón. No, en verdad un gusto totalmente estar aquí en los micrófonos. Pues como lo habíamos dicho hace unos días, estamos tratando de participar más seguido aquí en Desde la Raíz, y sin duda alguna, pues este es un foro abierto a todos. Vamos a tener muchos otros temas en programas próximos. Vamos a seguir tocando este tipo de temas, pues que aunque sean incómodos, pues se van a tocar ahora sí que desde la raíz, ¿no? Un abrazo, Albert, y un gusto a todos que nos hayan escuchado. Un gran placer compartir contigo, Pastor. Bueno, les agradecemos mucho su atención. Nos escuchamos el próximo jueves. Vamos a continuar con este tema. Vamos a seguir rascándole porque tiene mucho de ello. Nos despedimos por el día de hoy. Gracias por su compañía. Sigan con la programación del FEMCAI y por favor no olviden que la patria es el otro. Muy buenas noches. Buenas noches.